benefit to self-preservation from others who care for themselves. A blindness that touches perfection, but hers just like anything else. Bienvenidos a Radio Cucaracha, al 107.3 de la FM y a los capítulos prohibidos de Corintellado. Alone, a long, long time ago. La poesía da la impresión de abarcar un aspecto reducido en el vasto panorama general del arte. Sin embargo, si se observa atentamente, su influjo resulta visible en mayor o menor grado en todas las manifestaciones artísticas, hecho que justificaría una teoría general de lo poético. En una teoría así, lo poético constituye una cualidad que trasciende los límites de un puro género literario para convertirse en calificativo que abarca todos los modos de expresión denominados artísticos, y que puede ir más allá hasta comprender toda actividad humana, señalando en ella una particular intención que designaremos como intención poética. Por supuesto, este espíritu poético se manifiesta en estado puro y con su máxima claridad en la poesía. Aunque veremos más adelante que no todo lo que figura por razones formales en este género literario contiene el espíritu poético. ¿Cómo se explica entonces que la poesía, que aparece como uno de los menos necesarios entre los lujos del espíritu, por lo pronto el que menos interesa al hombre común, reducido quizás a un entretenimiento de ociosos, pueda llegar a significar cosa tan importante? Los que se han detenido a estudiar, tanto en el pasado como en el presente, el fenómeno poético han comprendido inmediatamente que tenía mayor trascendencia que la que se deducía de un examen superficial. Remontémonos a Francis Bacon. Este agudo espíritu quiso penetrar en el secreto de la poesía y concluyó sobre ella: como el mundo sensible es inferior al alma humana, la poesía es la que debe dar a la naturaleza lo que la realidad le rehúsa. De este pensamiento surgiría que poesía y naturaleza son fundamentalmente distintas, pero que pueden llegar a complementarse, y que de la posibilidad de que el espíritu ofrezca a la naturaleza su capacidad de perfección surgiría la poesía. Pero no es posible aceptar el problema planteado en tales términos. Por lo pronto, no se necesita suponer que el alma humana tiene una calidad superior a la de la naturaleza. Equivale en primer término a negar que el hombre forma parte de ella, y luego significaría aceptar una dualidad insostenible. Por un lado, el espíritu del hombre, y por otro, la realidad que lo rodea. La poesía no es distinta de la naturaleza. Parecería más bien como la esencia misma de ella, como el sentido secreto que se oculta detrás de la muda apariencia de las cosas. La poesía está en todas partes, como un profundo y palpitante corazón de la realidad que late al unísono con nuestro propio corazón. Todo lo que nos rodea está pleno de una poesía que quiere ser descubierta, y esa poesía encuentra inmediata repercusión en nuestro espíritu cuando éste está alerta. Tal afirmación supone que lo poético es un elemento constante de las cosas. Semejante concepción se opone al sentir común que clasifica las cosas del mundo según la existencia o no existencia de un supuesto valor poético en ellas. De acuerdo con este último modo de entender, la luna tendría un valor poético del que carecerían el barro, la suciedad, los desperdicios. Todo lo desagradable y repugnante estaría privado de valor poético, constituiría lo apoético, y resultaría un terreno vedado para la poesía. Pero las cosas no son tan simples. Muchos pensaron en el pasado que los límites de lo poético eran más vastos. Novalis, el poeta de la flor azul, que por su apartamiento espiritual parecería el menos indicado para rehabilitar la totalidad del mundo material que nos rodea, ya decía: ¿son la carne y la sangre en verdad cosas tan repugnantes y viles? Hay en ellas más valor que en el oro o los diamantes, y llegará el tiempo en que se tendrá del cuerpo orgánico una idea más noble. ¿Quién sabe qué noble símbolo sea la sangre? Precisamente lo que resulta repugnante en los cuerpos orgánicos permite suponer algo muy noble. Nos estremecemos al verlos como ante los espectros, y en esa extraña mezcla adivinamos con horror infantil un mundo secreto que podría muy bien ser algún remoto conocimiento. Recordemos también que un poeta tan altamente refinado como Keats sostenía que la belleza existe en todas partes. Estos poetas descubrieron que no se encuentra nada en la naturaleza que esté exento de poesía. ¿Pero en qué consiste esa extraña cosa que existe en todas las partes y al mismo tiempo es tan rara, que está presente allí donde volvemos la vista y sin embargo no resulta visible para todo el mundo? Puede recurrirse a un rodeo para entenderlo. Comencemos por decir que la realidad no existe si no hay un hombre que la contemple. Mejor dicho, lo que entendemos por realidad es algo concebido por el hombre y producto de la confluencia de dos factores. Un factor exterior al hombre y un factor interior al mismo. En la comprensión de lo poético sucede algo parecido. Es simplemente el momento en que entran en contacto un elemento que forma parte de las cosas, factor exterior, con el sentido poético del hombre, el factor interior. We'll be right back. Lo que es motivo del conocimiento poético no está en la superficie, sino en el fondo de las cosas. Por eso el poeta desconfía de la realidad empírica. Sabe que detrás de ella se oculta otra realidad menos variable, una realidad permanente. Así, mediante la revelación poética, se tiene acceso al conocimiento de lo permanente. Un poeta moderno, Pierre Reverdy, dice, refiriéndose a su libro de poemas: «Mi poesía es el resultado de la aspiración hacia una realidad absoluta». Para Novalis, la poesía también es lo real absoluto. Este gran poeta alentaba siempre la esperanza de que una única palabra secreta fuera capaz de destruir la falsa realidad. Es esa realidad última, definitiva, la que trata de apresar el poeta. Si lo que busca la poesía está en el fondo de las cosas, ¿cómo penetrar hasta allí si no es por un acto de amor? La penetrabilidad del amor nos lleva sin violencia hacia lo esencial. ¿Y qué es el amor sin un vivir en la esencia de las cosas? Por un acto de amor cedemos nuestra vista a las cosas para poder realmente conocerlas. Las ciencias naturales, en cambio, destruyen las cosas para conocerlas. ¿Y en qué consiste esa apariencia de las cosas sino en la fatalidad de transformarse? El espíritu poético capta esa fatalidad de transformarse que coincide con su propio acontecer. El conocimiento poético representa, por lo tanto, una verdadera comunión del espíritu con las cosas. ¿En qué medida se diferencia entonces lo poético de la ciencia, que constituye la única y verdadera forma de conocimiento en el sentido común? El conocimiento científico cambia porque se dirige a lo aparente. Así cambian las teorías, las leyes, los sistemas. El conocimiento poético es permanente porque se dirige a las esencias. En ese sentido, la validez de la poesía desde Homero a hoy es inmutable. Pero si el conocimiento poético es permanente, ¿qué sentido tiene una poesía moderna que preconiza el cambio? Lo permanente no significa lo inmóvil, sino simplemente lo que no cesa. El conocimiento poético está de acuerdo consigo mismo y con la realidad que nos rodea. La realidad y el hombre son permanentes, pero se transforman sin cesar. La poesía conserva ese contacto con lo esencial a través de todas las transformaciones. Y por lo tanto, como conocimiento vivo que es, la poesía se transforma permanentemente. La ciencia quiere fijar cada una de estas transformaciones como si fuera un hecho inmutable, y entonces la esencia de la realidad se le escapa. Pero en cierta manera poesía y ciencia no son antinómicas. La poesía, al poseer la esencia de las cosas y al expresarla, establece un modo de conocimiento distintivo del discursivo, más vivo que éste, incorporado a la totalidad de nuestro espíritu. Sigue las vías de la sensibilidad intuitiva y no las de la razón. Novalis afirmaba que la poesía es la infancia de las ciencias, y en efecto, el conocer poético está vinculado con el conocer mágico del niño, y participa de esa misma materia divinatoria que establece sus primeros contactos con la realidad, y sin la cual no sería posible ningún conocimiento racional posterior. No existe, pues, una diferencia radical entre ciencia y poesía. Solo hay una diferencia de mecanismos. La poesía es el estado en que el conocimiento se hace vida, se humaniza. Pero ambas, poesía y ciencia, marchan a la conquista de lo desconocido. Pero se presenta todavía otra diferencia. El hombre de ciencia actúa a la luz del día. El poeta prefiere la noche. Sus ojos de vidente ven mejor en la noche. El mundo de las sombras es la vivienda normal del poeta. El mundo del oscuro, frecuentado por los sueños. ¿Y qué son los sueños sino la afirmación de un vivir independiente para cada ser? Allí reside el secreto de su predilección por la noche. Novalis lo explica con las siguientes palabras: El sueño nos revela de manera extraña la facilidad con que nuestra alma penetra en cada objeto y se transforma instantáneamente en ese objeto. De esta frase surge un elemento esencial del conocimiento poético, la identificación con el objeto. El mundo diurno representa la diminución de la luz que se afirma a sí misma en cada cosa. En ese mundo la única realidad es la luz. La noche deja las cosas en el desamparo, las abandona a sus propias fuerzas. Mejor dicho, las obliga a ser ellas mismas. En el mundo nocturno las cosas recuperan su realidad. Para penetrar muy hondo en lo desconocido, la luz es el obstáculo. A lo desconocido no llega ninguna luz que no sea aquella de la intuición espiritual. Por eso el poeta es el iluminado, o mejor aún, el iluminador. La obsesión de la noche es frecuente en los poetas. Un gran poeta moderno, Henry Michaux, en su poema En la noche llega a este verdadero grito poético. En la noche me he unido a la noche. A la noche sin límites, a la noche. La noche retorna frecuentemente en la obra de Michaux. Uno de sus libros se titula La noche se agita, y en él leemos los siguientes versos de tono realmente profético. En la noche veremos claro, hermanos míos. En el laberinto encontraremos la verdadera ruta. He ahí definido con magistral lucidez el secreto de la nocturnidad del poeta. El hombre que ve claro en la noche, el visionario de la noche, aquel que recoge el hálito de lo inmóvil, como dice en su canción nocturna Georg Trakl, otro poeta de las sombras. Pero una vez alcanzado ese conocimiento suprarracional, el poeta lo convierte, mediante un lenguaje que le es particular y que no se atiende a ningún canon establecido, en objeto que vive y palpita, provisto de una luz propia que le permite oponerse a la luz del día. Lo convierte así en materia poética, en hecho real y viviente que habla a los otros hombres del mundo secreto que ha visitado. La poesía es la reflexión de las cosas en el hombre, pero al mismo tiempo la reflexión del hombre en las cosas. Así se establece una verdadera corriente que va del mundo al hombre y del hombre al mundo por un mecanismo de vasos comunicantes. Y esa corriente de doble signo es la vida misma. Pues para el poeta, conocer y vivir son la misma cosa, porque poéticamente vivir significa descorrer el velo de lo desconocido. De todo lo dicho se infiere que lo poético es a la vez conocimiento y vida. Esta noción de la identidad de lo poético y el conocimiento vital es la base de la doctrina de la universidad de lo poético. Yaseley, en su defensa de la poesía, había dicho que un poema es la imagen misma de la vida expresada en su eterna verdad. Pero la poesía no solo es imagen de la vida, sino manifestación concreta de la vida misma, tanto como el respirar como el amar. Igual que en el caso del amor, que por tantas vertientes se une y hasta se confunde con la poesía, es la actividad por la cual la vida humana deja de ser soledad para convertirse en comunión con los otros hombres y con el mundo. Una comunión que al mismo tiempo conoce y da a conocer. Es comprensión y expresión. De las cosas que el mundo ofrece para conocer, es el hombre mismo, lo profundo del hombre, su interior espiritual, motivo particular de la exploración poética. En realidad, como ya hemos dicho, todo conocimiento poético del mundo implica siempre un conocimiento del hombre. Pero a veces la dirección hacia la profundidad de lo humano llega a ser casi exclusiva. Puede adquirir caracteres de desgarradora y brutal experiencia cuando el sondeo llega sin piedad hasta lo más hondo, donde el mundo y la existencia no parecen tener sentido. En los tiempos modernos, poetas como Trakl, Daumal, revelan cómo al llegar a este límite el poeta corre peligro de ser destruido como ser viviente. El ejemplo extremo en este sentido lo dio Antonin Artaud, quien llegó a hundirse tanto en sí mismo que se alejó de la vida, que la vida llegó a constituirse, como decía él, en un subelemento. Vincularse con lo vital, la poesía, cuando se la considera desde el punto de vista de la temporalidad. El poeta trata de captar la completa realidad en un instante que lo condense todo. Ese instante investido de eternidad revela la voluntad de la poesía de vencer al tiempo. La vida es perecedera, el instante es fugaz, pero la poesía quiere ser vida imperecedera, instante que permanezca. Ella quiere dar en definitiva la verdadera imagen del tiempo, que es un estar de las cosas en el hombre. Busca la cristalización del tiempo en un instante que asuma el sentido total del hombre y de las cosas. Vivir toda la eternidad en ese momento fugaz significa escapar a la nada que nos rodea. También por el camino de la temporalidad lo poético se hace universal. La universalidad de lo poético se manifiesta claramente en el mecanismo de la creación. En el momento de la creación, el poeta se despersonaliza. Esta despersonalización la define Baudelaire en el Spleen de París del siguiente modo. El poeta goza de ese incomparable privilegio que puede ser el mismo y otro. Rimbaud afirmó más aún ese principio en su famosa carta dirigida a Isambard, llamada la Carta del Vidente, proclama: «Yo es otro». Este acto de despersonalizarse es el fundamento de la creación poética. Cuando crea, el poeta siente que no es el mismo, sino que representa todo el destino de la especie, y además que la esencia del mundo se manifiesta a través de él. La sensación de despersonalización es tan clara que los antiguos la simbolizan como un dictado de las musas o como la oscura y misteriosa voz de la inspiración, la voz del otro. El poeta se encuentra entonces en un estado de trance en el que realmente lo universal se expresa a través de lo individual. Al identificarse con el universo, el poeta adquiere, como lo proclamaron Novalis y Rimbaud, un estado de evidencia, un estado de conocimiento total, más allá de las contingencias del tiempo y el espacio. Para lograr ese estado de trance, Rimbaud aconsejaba una larga, inmensa y razonada enajenación de todos los sentidos. Los surrealistas, máximos investigadores en el terreno de lo poético, sistematizaron esa despersonalización con el nombre de automatismo, el que constituyó la base del método poético preconizado por ellos. A través de ese acto de despersonalización, el impulso creador da forma a las captaciones vivenciales del poeta. En ese momento, la poesía toma forma real, es objetiva. El poeta transfunde su contenido espiritual en una obra concreta que se independiza de él y va a formar parte del mundo exterior, compartiendo su existencia con las cosas reales. Pero esta materia tiene algo que la particulariza y la convierte en documento. El arte es resultado de una experiencia vivida en común por el hombre y las cosas, una experiencia que, fijada en el acto de la creación, trasciende del tiempo. Pero en ese acto de despersonalización, el poeta no deja de ser humano, ni siquiera deja de ser individuo, solo que sus límites como individuo se ensanchan hasta confundirse con la totalidad. Se convierte así en ejemplo de todo hombre, y así se produce el fenómeno aparentemente extraño, pero totalmente inevitable, en el que el poeta, por exaltación de aquello que lo afirma más netamente como individuo, conquista lo universal. Es el ansiado microcosmos que resume al macrocosmos, de que tanto hablan las filosofías herméticas. Esta exaltación de lo individual para conquistar lo universal parecería colocar al poeta en una situación de apartamiento con respecto a los demás hombres. Y esto es lo que realmente sucede. El poeta se convierte en un solitario. El poeta es asocial, se dice comúnmente. Pero por todo lo que hemos visto, no es la soledad el destino de la poesía, sino la comunidad con los otros hombres. El lenguaje poético es el lenguaje de la verdadera comunicación. El lenguaje corriente es, en cambio, el de la incomunicación. En el fondo, no corresponde al poeta la calificación de solitario, sino al hombre corriente, al hombre masa. Este ansía y teme al mismo tiempo esa comunicación. Por eso se apeñusca en las grandes congregaciones humanas, buscando salida a su aislamiento. La ilusión de una salida, porque físicamente está al lado de otros hombres, pues jamás nadie puede encontrarse tan solo como en medio de ese magma humano. Allí todo lo que es esencial al hombre desaparece. El hombre se deshumaniza. Ese individuo teme la comunicación poética porque lo obliga a entrar en contacto con lo esencial, con la verdad desnuda, como él mismo dice. Y lo esencial significa lo desconocido, aquello que quebranta su falsa sensación de seguridad. sabemos por qué el aislamiento tradicional del poeta no se debe a su diferencia descollante con los otros hombres, sino al rígido muro de las convenciones que rodea al hombre común y se resiste a ser franqueado por la verdad desnuda. Por eso es erróneo considerar al poeta como de esencia divina. No quiere ser más que pura y llanamente hombre. Eso sí, quiere serlo con autenticidad, sin deformaciones. De ahí el error incuestionable de definición, de definiciones como la de Bacon, que hemos citado más arriba. En ella se prejuzga una separación tal entre espíritu y materia que torna aceptable la noción de la divinidad del poeta. Forzado a vivir en un mundo material inferior, éste, dueño de un dor suprahumano, se consumiría en un aislamiento de Dios. Lejos de eso, lo poético no es privilegio de elegidos, es en realidad patrimonio de todos los hombres. Ya lo había proclamado muy claramente William Blake cuando decía: «Así como todos los hombres son semejantes, por su forma exterior lo mismo y con la misma variedad infinita, son semejantes por el genio poético». La Tremont, más tarde, habría de reiterarlo en su texto titulado Poesías. La poesía debe ser hecha por todos, no por uno. ¿Por qué entonces no despierta en todos los hombres el genio poético? Porque, como ya hemos dicho, un mundo de prejuicios y prohibiciones lo tiene ahogado. Un vivir con contenido poético significa un vivir auténtico y, por lo tanto, resulta socialmente peligroso. Sin embargo, si se observa con atención, podría comprobarse que los contenidos poéticos escapan inconscientemente en todos, muy fragmentariamente, muy sigilosamente, como buscando pasar inadvertidos. Asoman en un gesto, en una palabra, en una actitud. No hay hombre, por miserable, por insignificante que sea, que no oculte en el fondo de sí a un poeta. Hasta los falsos poetas lo contienen. Adrenaline, the pulse is near. It tastes like bells are singing. Smoke out, dream, here comes a flood. Anything within the blood, these corrosives do their magic slowly. Fall, eat it, dream. Just another chain cuts and dents, they catch the light. Aluminum, weak as flame. I don't want to disappoint you, I'm not here to anoint you. I would lick your feet, but is that the sickest move? I wear my own crown, sadness and sorrow. Who'd have thought tomorrow would be so strange? My love. Go again. Fluorescent starring, some of them they surprise. I can't look it in the eyes. Second out Spanish fly eyes and kerosene cherry flavored neck and car. I can smell the sorrow on your breath. Sweat, victory, song, smell thing. I got it. Aluminum tastes like fear. Tastes like fear. Capítulos por hoy, un capítulo más de la serie de los capítulos prohibidos de Corintellado. Esperemos que os haya gustado y os invitamos a pasar las noches de los viernes con nosotros de aquí en adelante. Esperamos estar de 9 a 10 con vosotros la semana que viene. Un saludo y muchas gracias.